13 minutos sobre las 12 del mediodía. Ya les comentamos hace un par de semanas que esta sintonía iba a volver a traernos cada dos semanas, cada viernes, en ese sentido, cada 15 días. Bueno, pues el espacio dedicado a la seguridad vial, gracias a Autoescuela Los Remedios, un espacio que recuperamos en esta nueva programación de otoño-invierno, y gracias a su responsable, Pedro Fernández, que ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con también, y es lo que solicitamos, la participación de nuestros oyentes, porque ese es el objetivo además principal de este espacio, en el que lo que sería la normativa en cuanto a tráfico, intentamos además aplicarla a casos concretos de nuestra localidad. Por ejemplo, la pasada semana hablábamos de cruces, podemos decir, pero bueno, en concreto enfocándolo en el cruce del Stop, que quizás es uno de los más problemáticos y desde luego más transitados en nuestra población. Bueno, pues hoy, por ejemplo, ya les anticipo que vamos a hablarles de glorieta, principalmente glorietas, y bueno, lo enfocaremos un poco a lo que sería la glorieta de Radio Televisión Española, aunque en general, Pedro, el tema va a girar sobre cómo se circula, ¿no?, en las glorietas. Así es, el día de hoy vamos a tratar el gran desconocido, que es la normativa que regula la circulación en glorieta. Y como sabemos, la glorieta es una situación de tráfico que cada vez está en mayor aumento, y por tanto vamos a explicar un poco cómo qué normativa que es aplicable a esa situación de tráfico en el que, como sabemos, hay cada vez más. Pues hablaremos de ello enseguida. Vamos a hablar, por cierto, también sobre lo que es la normativa en cuanto a remolques, porque había una pregunta de un oyente ya la pasada semana al respecto, y para bueno, pues explicarlo con más detenimiento enseguida, Pedro va a referirse a ello. Pero antes de comenzar, y tal y como ya les comentamos en el estreno de este espacio hace un par de semanas, vamos a contar con un concurso en el que bueno, pues vamos a sortear entre las personas que acierten una pregunta que les planteamos en distintas semanas, pues diferentes permisos de conducción. Hoy en concreto el premio va a ser la matrícula gratuita para el permiso de ciclomotor, que sería, Pedro, a partir de los 15 años. Bueno, pues ya puede cualquier persona sacarse ese permiso de ciclomotor. Así es, sería para el permiso denominado AM. Lo pueden obtener personas que tengan los 15 años cumplidos y te autoriza a conducir ciclomotores y aquellos vehículos de hasta 50 centímetros cúbicos. Y realizamos la precisión de que el premio, bueno, pues puede ser directamente para la persona que responda, o bien esa persona lo puede ceder a un familiar, a un amigo, a quien lo desee, pero bueno, pues el premio que irá dirigido a esa persona que entra en el sorteo si acierta una pregunta que, en el caso de hoy, va a ser la siguiente. Ya que estamos hablando, vamos a hablar de glorietas. Bueno, pues, ¿quién tiene la prioridad en una glorieta? A esta pregunta Pedro va a responder enseguida, así que eso hay que estar muy atentos. Y puede que alguna de las personas que nos estén escuchando ya pues sepan incluso la respuesta. Las opciones son las siguientes. ¿Quién tiene prioridad en una glorieta? Opción A, el que circula dentro de esa glorieta. La opción B, el que pretende acceder a la glorieta, o la opción C, aquella persona que viene por la derecha, el vehículo que venga por la derecha. Le decimos opción A, el que está dentro, opción B, el que quiere acceder a la glorieta, o opción C, el que venga por la derecha. ¿Quién tiene prioridad? Bueno, pues pueden ya responder a través de nuestros teléfonos, nos pueden llamar si lo desean. Ya saben, déjennos su nombre, también si nos envían el mensaje a través de WhatsApp. Identifíquense, si no están ya identificados aquí en la radio, en lo que es nuestro WhatsApp, o también incluso pueden responder a través de las redes sociales, que estaremos atentos, o de nuestro correo electrónico. Tienen que, bueno, pues ya decimos, decirnos una de las tres opciones por las que les hemos preguntado. ¿Quién tiene prioridad en una glorieta? Opción A, el que circula dentro. Opción B, el que quiere acceder a esa glorieta. O opción C, el que viene por la derecha. Y creo que ya tenemos los primeros participantes. Bueno, pues les animamos aquí, como la pasada semana, haya esa participación, y les retamos a ver si nos saben decir esa respuesta que desde luego los conductores deben conocer, porque si no, problema para todos aquellos que cogen el coche por diferentes lugares, como por ejemplo Jerez, ¿no? Hay muchísimas glorietas en Jerez o incluso en nuestra localidad alguna. Pedro, que enseguida iremos recordando. Ya decimos la pregunta, nos quedaremos con las glorietas también como tema principal, pero antes, esa pregunta de un oyente, quería centrarte sobre todo, aunque ya la pasada semana hacíamos referencia, pero bueno, aprovechar para dar más información al respecto. Juan, por ejemplo, era el oyente que nos decía la pasada semana: me gustaría saber si puedo con el carnet B conducir un remolque de matrícula roja, teniendo en cuenta que el peso del coche y del remolque no supera los 3.500 kilos. ¿Puedo conducir sin pasarme de 3.500 kilos? Bueno, pues por ahí podemos aprovechar para hablar de lo que son los remolques, ¿verdad? Sí, así, en contestación a la pregunta de este oyente, explicaremos que el permiso de la clase B autoriza conducir vehículos que no superen los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, y a ese vehículo que no supere los 3.500 kilos le podemos enganchar un remolque que no exceda de 750 kilogramos, es decir, un remolque ligero, un remolque que no llevase placa de matrícula roja. Ahora bien, también nos permite con el permiso B engancharle un remolque de más de 750 kilogramos, remolque no ligero, remolque que ya lleva placa de matrícula roja, como dice nuestro oyente, siempre y cuando el conjunto de ambos vehículos, es decir, la suma de las masas máximas autorizadas de ambos vehículos, no supere los 3.500 kilos. Es decir, si el remolque, aun superando los 750 kilogramos, la suma de ambos vehículos no supera los 3.500 kilos, con el permiso B sería suficiente. Si nos pasamos de esos 3.500 kilos, tendríamos un margen hasta los 4.250 kilos, pero en ese caso ya tendríamos que ampliar nuestro permiso B con el permiso armonizado, que se llama el permiso B96. El permiso B96 te permite arrastrar un remolque de más de 750 kilos con el permiso B, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kilos. Y si ya lo superase los 4.250 kilos, pues ya estaríamos hablando que necesitaríamos para conducir ese conjunto el permiso B+E. Pongamos un ejemplo: si tenemos una furgoneta de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, puedo engancharle un remolque de hasta 750 kilogramos. Si, sin embargo, tengo un turismo de, pongamos, 2.100 kilos de masa máxima autorizada, podría engancharle un remolque de hasta 1.400 kilos, de manera que 2.100 más los 1.400 del remolque serían los 3.500 kilos. Como decía antes, siempre y cuando el conjunto no supere los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, con el permiso B sería suficiente. En el caso que lo supere, pongamos por ejemplo, pues que tenemos un vehículo, un turismo de 2.750 kilos y le enganchamos un remolque de 1.500 kilos, serían 4.250 kilos. Ya estamos superando los 3.500 kilos, hasta 4.250 kilos, permiso B96. Y si ya supera esos 4.250 kilos, pues ya estaríamos hablando de B+E. Pongamos, por ejemplo, pues un turismo de 2.500 kilos más un remolque de 2.000 kilos, serían 4.500. Por tanto, necesitaríamos B+E. Pero centrándonos en la pregunta, diríamos que este oyente, si en la suma de la masa máxima autorizada del vehículo más la masa máxima autorizada del remolque no supera los 3.500 kilos, con el permiso B le es suficiente. Pues por tanto ahí queda contestada, ya decimos, esa pregunta que nos enviaba Juan. Una cuestión, supongo, que crea bastantes dudas, ¿no? Por aquello de el cómputo que hay que realizar sobre el peso, y además que está muy... cada vez más extendido, ¿no? Aquello de poder llevar algún remolque por temas laborales o incluso de ocio, ¿no? Así es, el tema de la normativa de remolque, como digo, es la que acabo de decir, pero sí surge mucha duda por el tema de que podamos o no podamos con este permiso o con aquel otro. Por tanto, se quedaría la normativa con respecto a los permisos de conducir, se quedaría resumida tal como hemos dicho: 3.500 kilos conjuntos, solamente el B, de 3.500 kilos a 4.250 kilos, B96, y de más de 4.250 kilos, pues ya sería el permiso B+E. Ahora bien, también tendremos que tener en cuenta la, los datos que nos da el fabricante del vehículo, concretamente del vehículo tractor, y tendremos que mirar cuál es la masa máxima remolcable que admite nuestro vehículo. Por tanto, tampoco no poder enganchar cualquier tipo de remolque a cualquier tipo de vehículo tractor, puesto que cada vehículo pues tendrá sus limitaciones con respecto a los kilos máximos que pueda remolcar, porque en función de eso pues está fabricado y tiene un sistema de suspensión, sistema de frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también esos detalles, lo que el propio vehículo nos permita, pero con respecto a normativa, la que hemos dicho hace unos instantes. Bueno, pues todo ello, insistimos, en relación a este tema que nos planteaba un oyente hace dos semanas, en el primero de los espacios que ofrecíamos. Nos vamos a quedar ya con lo que es el tema principal en el día de hoy, la circulación en glorietas. Le recordamos que Pedro enseguida va a dar la respuesta a la pregunta que estamos planteando y que en cualquier caso ya han contestado un buen número de oyentes. La mayoría veo por aquí que ha acertado. Hay una persona que no, que no ha dado la respuesta correcta, pero nosotros recordamos. La pregunta es, ¿quién tiene prioridad en una glorieta? Opción A, el que circula dentro de esa glorieta. Opción B, el que quiere acceder a la glorieta. O la opción C, el que viene por la derecha. Bueno, pues entre esas tres opciones nos dicen una, llamándonos aquí a los teléfonos de la radio o vía WhatsApp también. Recuerden, 607-48-87-75. Y bueno, eso sí, dándonos al menos su nombre para identificarles en el sorteo que realizaremos entre los acertantes ya en la parte final de nuestro programa. Ya decimos que la mayoría, Pedro, parece que lo tienen claro, pero nosotros vamos a despejar todas las dudas. Y bueno, pues como nos comentabas al principio, ¿no? El tránsito por glorietas que deja muchísimas dudas, y lo que se hace es aplicar, no hay una normativa concreta, ¿no?, sobre la glorieta en sí, ¿no? Sí, vamos a empezar primero definiendo qué es una glorieta. Una glorieta es un tipo especial de intersección, porque en él confluyen varias calles, varias vías pueden llegar hasta esa situación. Por tanto, es un tipo especial de intersección en lo primero que hay que tener en cuenta es que se rompe la regla general de prioridad. Es decir, ahí no tiene prioridad el que viene por la derecha. En este caso, siempre se le va a conceder la prioridad al que circula dentro de la glorieta. ¿De acuerdo? Por tanto, el que circula dentro de la glorieta es el que tendrá siempre la prioridad, a menos que esté señalizada de cualquier otra manera, que también cabe la posibilidad que en cualquier momento nos puedan poner cualquier tipo de señal. Pero no es lo usual. Lo normal es que siempre tenga prioridad el vehículo que circula dentro de la glorieta. Por tanto, ya tenemos la primera característica de esa intersección, que se le concede la prioridad al vehículo que circula dentro de la misma. Luego se establece una circulación giratoria, se circula en el sentido contrario a las agujas de reloj, es decir, tal como entramos, pues tenemos que circular, entrar hacia la derecha, y se establece esa circulación giratoria, como digo, dándole la prioridad al vehículo que está dentro, o dicho de otra manera, al vehículo que pretende acceder a esa glorieta, tiene la obligación de cederle el paso, de darle la prioridad al que ya esté dentro de la vía circular. ¿Ponemos indicador para entrar a una glorieta? Pues no hace falta. Nosotros cuando entramos, si entramos desde el mismo carril por el que venimos, no nos hace falta que pongamos el indicador. ¿Por qué? Porque ya viene establecido por norma, incluso en la gran mayoría de glorietas, pues tienen la señal circular de color azul en el que nos dice que se ha establecido una circulación giratoria. Por tanto, no es necesario tener que poner el indicador. Es más, si lo pusiéramos cuando vamos a entrar a la misma, podríamos llegar a confundir, si en el caso que pusiéramos el indicador de la derecha, si es cierto que podríamos confundir pensando los demás que vamos a salir por la primera salida que nos vamos a encontrar de dicha glorieta. Por tanto, no es necesario. Luego, importante, y ahí sí aplicamos la normativa, es que siempre que vayamos a abandonar una glorieta tenemos que hacerlo por el carril de la derecha. Ahí sí estamos obligados, siempre que vayamos a abandonar la glorieta, siempre por el carril de la derecha. Pero antes de abandonar vamos a explicar un poco cómo circularíamos por la misma. Nosotros entramos a una glorieta y una vez que estamos dentro, ¿qué carril es el que debemos de utilizar? Bueno, pues aquí es donde viene la gran duda y la gran incógnita. Porque al final depende de la salida que vayamos a tomar, ¿no? ¿O no? No exactamente. Si nos vamos a la normativa, decir primeramente que la normativa de tráfico no regula en ninguno de esos apartados como una circulación especial en la glorieta, es decir, que no hay ningún apartado en el que se diga cómo hay que circular realmente una glorieta. Nos vamos a ir a qué nos dice sobre la circulación en general. Así que lo que va a aplicar son aspectos generales, pero ya decimos, no hay normativa específica de la glorieta. Efectivamente, lo único que se habla de la glorieta es que es un tipo de intersección en el que se caracteriza porque se establece una circulación giratoria a través de un anillo central y que se rompe la regla general de prioridad concediéndole la prioridad al que circula dentro, quitándose el al que viene por la derecha. Por tanto, son las únicas características que en principio define. Pero olvidémonos un poco de las glorietas. Vámonos a qué nos dice que por dónde debemos de circular. Pues bien, pues el Reglamento General de Circulación nos dice que cuando circulamos dentro de poblado, circularemos por el carril que más convenga a nuestro destino, siempre y cuando los carriles estén delimitados por líneas longitudinales. Es decir, nosotros vamos a circular por una vía urbana que esté delimitada y tenga dos o más carriles para nuestro sentido, pues circularemos por el que más nos convenga a nuestro destino. Sí, vamos a girar a la derecha, evidentemente nos ceñiremos todo lo más posible a la derecha. Si vamos a girar a la izquierda y disponemos de dos o más carriles para nuestro sentido, nos colocaremos en el de más a la izquierda, siempre dentro de nuestro sentido. Por tanto, ya tenemos ahí la primera cuestión. Si la vía está delimitada por línea longitudinal y estamos dentro de poblado, el carril que más convenga a nuestro destino. ¿Qué ocurre cuando no está delimitada? Si la vía no está delimitada, tenemos la obligación de circular por la derecha. ¿De acuerdo? Por tanto, eso mismo es lo que vamos a aplicar en las glorietas. Si yo estoy dentro de poblado y llego a una glorieta que no está delimitada, tendré que obligatoriamente circular por la derecha. ¿Que sí está delimitada? Pues bueno, pues ahí entran dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que circularé por el que más convenga a mi destino. Sí, si voy a salir por la primera salida, evidentemente me interesa más el carril de la derecha. Si voy a girar hacia la izquierda o voy a tomar la tercera salida, pues me puedo ir a unos carriles más centrales. Pero ojo, que a la hora de abandonar tengo que cumplir con otra cuestión, que es que a la hora de abandonar la glorieta, a la hora de girar a la derecha, tengo que estar lo más arrimado posible al borde derecho. Por tanto, tengo que tener en cuenta que me puedo ir, si voy hacia la izquierda, para evitar que me corten la trayectoria, pues lo que hago es que me voy a uno de los carriles centrales, incluso además a la izquierda de la glorieta, siempre y cuando haga mis correspondientes desplazamientos como debemos de hacerlo reglamentariamente, es decir, comprobando que no viene nadie por ese carril y señalizándolo con el correspondiente indicador. Pero eso sí, a la hora de abandonar, tengo que volver otra vez a ceñirme lo máximo posible al borde derecho de la vía. Pongamos un ejemplo. Si yo voy por una vía, por una calle en línea recta, en la cual tengo dos o más carriles para mi sentido, y por cualquier cuestión vengo circulando por el carril central o por el carril de la izquierda, si yo pretendo girar a la derecha, ¿cuál sería mi comportamiento? El comportamiento más lógico sería que anticipándome... Te vas pegando previamente. Efectivamente, anticipándome con tiempo suficiente, me voy desplazando hasta el carril de la derecha y desde el carril de la derecha giro hacia la calle hacia la derecha. Pues bien, pues si eso lo aplicamos en línea recta, pues exactamente igual debemos de hacerlo en la glorieta. Yo voy utilizando el carril que más me convenga porque estoy dentro de poblado, porque los carriles están delimitados, por tanto estoy cumpliendo con la normativa, pero antes de abandonar tengo que irme desplazando progresivamente hasta el carril de la derecha para no cortar la trayectoria a ningún otro vehículo. ¿Que la glorieta está fuera de poblado? Pues si está fuera de poblado, volvemos otra vez a la norma general. La norma general que nos dice que fuera de poblado siempre se circulará por la derecha, pudiendo utilizar los demás carriles cuando las circunstancias lo permitan. Pues cuando llegue una glorieta de fuera de poblado, haré lo mismo. Circularé por la derecha, utilizando los demás carriles cuando las circunstancias me lo permiten y vaya a hacer algún tipo de maniobra. Por tanto, con estas cuestiones podemos resumir lo que la normativa recoge con respecto a glorieta. No se señaliza la entrada, sí se señaliza la salida. La prioridad, como decimos, la tiene el que circula dentro de la vía circular. Podemos utilizar el carril que más nos convenga siempre que los carriles estén delimitados. Y muy importante, salir siempre lo más arrimado posible al borde derecho. Con estas cuestiones nunca tendremos problemas en la glorieta. Y en un supuesto de que tengamos algún tipo de accidente dentro de la glorieta porque algún vehículo se nos haya salido desde el interior, siempre tendremos la de ganar porque nosotros somos los que estamos cumpliendo con la normativa. Luego, esto es lo que nos dice la normativa. Luego, por otro lado, pues tenemos una técnica Cuando hablo de técnica, me refiero a que es una manera de nosotros poder utilizar dicha glorieta, pero que no es una norma. La diferencia está en que la norma es de obligado cumplimiento y la técnica es algo que lo hacemos de una manera para nosotros ganar en seguridad o para tener algún tipo de beneficio. Bien, pues aquí podríamos resumir lo siguiente. Si yo estoy dentro de poblado, la glorieta está delimitada, que tiene los carriles delimitados, pues bien, pues si yo voy a salir por la primera o incluso la segunda salida, si el tráfico más o menos está fluido, pues puedo permanecer por la derecha. Es decir, yo entro a la glorieta, me ciño al carril de la derecha, si voy a salir por la primera, pues inmediatamente salgo por la primera salida. Estoy cumpliendo con la normativa de estar arrimado a la derecha. ¿Que voy a salir por la segunda y el tráfico está fluido? Pues también puedo seguir por la derecha. ¿Que ya voy a salir por salidas más lejanas? La tercera, la cuarta, el cambio de sentido. Pues estaría bien que tal como entráramos a la glorieta nos desplazáramos a uno de los carriles centrales. Ya has señalado que estaría bien, pero si sigues por la derecha, ¿estaría mal o estaría...? No, podría seguir por la derecha. Efectivamente, podríamos seguir porque, como dice la normativa, el carril que más convenga. En ningún momento te está definiendo qué carril es el que debes de utilizar. Aunque vayas a coger la tercera salida. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que al cogerlo todo por la derecha, pues evidentemente estamos aumentando las probabilidades de que nos puedan cortar la trayectoria por el lado izquierdo. Entonces, pues estaría bien, como digo, es una técnica, estaría bien de podernos cambiar a uno de los carriles centrales. Y cuando ya nos estemos aproximando a nuestra salida, pues nos vayamos desplazando progresivamente al carril de la derecha. Hago mucho hincapié en esto. Hay que desplazarse al carril de la derecha, porque si nos desplazamos al carril de la derecha, volvemos a cumplir con la parte de la normativa y en caso de un accidente, pues tendríamos nosotros, al estar cumpliendo con la normativa, tendríamos todas las de ganar. Por tanto, esa sería una técnica. En el momento que vayamos a salir por salidas más lejanas, tercera, cuarta, quinta, cambio de sentido, pues hacerlo de esta manera. Luego hay otra cuestión que lo vemos a veces y no está mal porque el reglamento no lo recoge como tal, no recoge que lo tengamos que hacer, pero tampoco lo prohíbe, que es ponemos el indicador de la izquierda cuando vamos dentro de la glorieta. Pues bien, pues es una manera de practicar lo que conocemos en seguridad vial como conducción defensiva. Una conducción defensiva es que en este caso voy rodeando la glorieta, bien por el carril de la derecha o bien por uno de los carriles centrales, pero si yo veo o creo que puede existir la posibilidad de que me puedan cortar la trayectoria por el interior, pues pongo el indicador para avisar a ese otro conductor que mi intención no es la de abandonar, que mi intención es seguir rodeando. Por tanto, cuando nos vemos en una situación como tal, como digo, no estamos obligados, pero tampoco no se nos prohíbe. Entonces, es la mejor manera de indicar lo que vamos a hacer al que viene detrás. Efectivamente, es un poco aplicar la lógica y el sentido común en el que voy por una situación en la que yo estoy viendo por el espejo retrovisor izquierdo, estoy viendo que viene un vehículo que me puede llegar a adelantar y se me puede cruzar por delante, pues yo lo que hago es que en ese caso pues pongo el indicador de la izquierda. Ya te digo, es una manera de practicar lo que conocemos como conducción defensiva, de manera que yo me protejo con ese indicador izquierdo dentro de la glorieta, que no hay tráfico o que no existe la posibilidad o que estamos viendo que hay tráfico bastante fluido y que no existe tal posibilidad, pues no tengo por qué poner el indicador de la izquierda. De todas formas, siempre es preferible pasarse en cuanto a indicaciones, quiero decir, ¿no? Como norma general, no más vale señalizar mucho que no llegar, porque hay veces que no se señaliza con lo intermitente, vamos, y eso sí que puede provocar accidentes, por ejemplo, en una rotonda. Hay personas que, no sé por qué, tienen el hábito de apenas utilizar los indicadores. Como digo, como decía al principio, el indicador obligatorio es el de la derecha cuando vamos a abandonar. Uh-huh. Por tanto, en ese no podemos ni siquiera dudarlo si ponerlo o no, sino ahí hay que ponerlo. La cuestión está en el que estamos hablando, en el indicador este de la izquierda que nos sirve para protegernos. Sí decirte también, Juan Carlos, que el hecho de poner un indicador está demostrado que es más efectivo en el momento que se pone. Es decir, si nos estamos mucho tiempo con el puesto, puede perder su efectividad. Sí, puede creer el conductor que va detrás que se lo ha olvidado y lo lleva puesto porque no lo ha quitado, ¿no? Se lo ha olvidado quitarlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, digamos que si yo por costumbre entro y permanezco siempre con el indicador puesto, pues desde que entro hasta que pueda producirse la situación de ese corte de trayectoria, pues verdad que puede haber momentos en el que el conductor que corte la trayectoria ni no se haya percatado o que no le esté llamando tanto la atención ese indicador puesto. Ahora, en el momento de ponerse es cuando realmente surte efecto este tipo de indicador. Pero bueno, como decíamos, es algo opcional, no es algo que estemos obligados a ello. Ni estamos obligados, ni está prohibido poner ese indicador izquierdo. El que sí es obligatorio es el derecho, y digo, y vuelvo a repetir, lo más pegado posible al borde derecho de esa glorieta. Así que tu recomendación es, cuando entras en una glorieta, meterte en los carriles de interiores, en general, digo, porque muchas personas evitan esto al máximo y al final lo que practican es coger el de la derecha, pero tú ya nos decías, ¿no?, que eso, si coges siempre por el de la derecha, al final puede haber cruce de trayectorias. Y en el caso de un cruce de trayectorias, ¿quién tiene la razón? A ver, si el vehículo que circula por el interior abandona la glorieta desde el carril interior, cortándole la trayectoria al que viene por la derecha, ese sería el culpable en caso de un accidente. Porque, como digo, siempre estamos obligados a ceñirnos al borde derecho para abandonar. ¿Podemos abandonar desde un carril central? Pues bueno, podríamos, siempre y cuando nos aseguremos, estemos muy seguros de que no vienen vehículos circulando por el carril de la derecha. O en el caso de que viene algún vehículo por el carril de la derecha, estemos muy seguros de que ese vehículo también va a abandonar por la misma salida que nosotros, que es lo que se conoce como el giro en ala, cuando dos vehículos giran a la vez, uno por la parte derecha, por la parte más pegada a la derecha, al borde derecho, y el otro por la parte de fuera. Pero claro, tenemos que estar muy, muy seguros. En el momento que pueda haber algún tipo de colisión, el culpable siempre es el que circula por el interior. Aunque el de fuera pues esté dando una gran recorrido, en realidad no fuera su salida, da igual, el que va por dentro es el que lleva la de perder, si hay un cruce de trayectoria. Efectivamente, en el momento que se nos pueda cortar la trayectoria, y eso las compañías de seguro lo tienen muy claro, en el momento que se redacta un parte amistoso y comprueban que un vehículo estaba rodeando la glorieta y el otro abandona desde el interior, el que abandona desde el interior es el culpable de dicho accidente. Lo que pasa es que sí es cierto que una glorieta, entre más grande y entre más tráfico tenga, sobre todo por el volumen de tráfico, si es... ponernos en una situación un tanto de peligro, ¿no? En el hecho de poder circular todo por la derecha. Por eso decía que esa técnica, que vuelvo a repetir, que no es de obligado cumplimiento, porque es una técnica, no es una norma, esa técnica de utilizar los carriles centrales cuando vayamos a tomar salidas lejanas, pues la verdad que es una técnica que da bastante buen resultado. De hecho, muchos conductores experimentados pues lo hacen, lo vemos, y si observamos cualquier glorieta, pues vemos cómo se van a los carriles interiores. Lo que sí pecan es que a la hora de abandonar no se pegan tanto a la derecha, hacen lo que conocemos como un resto. Entonces, un vehículo que haga un resto, pues que tenga suerte que no haya nadie por la derecha, porque en el momento que pueda haber una colisión es el culpable. Hasta el final depende de que, como tú decías, ¿no?, de la densidad de tráfico que veamos. Evidentemente, una rotonda que no haya circulación apenas, o bueno, sí que es más fácil que hagamos esto, pero cuando hay bastante tráfico, esto lo vemos en grandes ciudades, es imposible, te tienes que ir pegando. Y si no puedes llegar a tu salida, claro, la recomendación es volver a dar la vuelta entera a la glorieta, ¿no? Efectivamente, si en el caso de que pretendamos de abandonar la glorieta y por circunstancias del tráfico pues no podamos desplazarnos a la derecha, o creamos que existe la posibilidad de poder cortar la trayectoria a otro vehículo, pues le damos una vuelta más a la glorieta. En definitiva, vamos a tardar muy poco tiempo y ganamos bastante en seguridad. En el momento que dudemos el que pueda ocurrir esa situación, pues nada, vuelta completa como los toreros, vuelta al ruedo. Un oyente nos envía esta, bueno, reflexión, ¿no?, que supongo se puede aplicar a otras muchas glorietas, pero un caso concreto que nos puede venir a todos a la mente. La glorieta de Arcos, claro, imagino que se refiere a la que está junto al campo de fútbol, ya que cogemos para venir para Ubrique o no, en dirección a Jerez, por ejemplo, etcétera. Pues la glorieta de Arco, todos los que se ponen en la parte interior de la glorieta se cruzan con dirección a Ubrique, paralelos a los que van por la parte exterior, con el riesgo de colisionar, señala. Una situación que es cierto que muchos conductores nos meteremos todos, ¿no? A veces cogemos por el carril interior y hacemos un resto, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, en esa glorieta donde creo que hay, no sé si son dos carriles, ¿no? Dos carriles y en esa glorieta, correcto, hay dos carriles, pero lo que digo, esa glorieta ya está dentro de poblado, ya hemos pasado las señales de entrada a poblado y, por tanto, una vez que entramos al estado delimitado, pues podemos circular por el carril que más convenga, que decidimos por la derecha. Bueno, lo que decimos, si circulamos por la derecha no lo hacemos mal, pero sí tenemos que estar un poco pendiente a que no nos corten la trayectoria. Que decidimos pasarnos al carril central, bien, pero antes de abandonar, obligatorio hacia la derecha otra vez. Posicionarnos en la derecha, que no podemos, pues vuelta otra vez, como hemos dicho antes. El problema de esa glorieta es que si vamos por el interior, venimos hacia Ubrique y vamos por el interior, otros vehículos pueden acceder desde, por ejemplo, una especie de polígono que hay allí, una empresa de vehículos, un hotel. Los vehículos que salen por ahí, quieran ir por la derecha, tendrían la prioridad, si están dentro ya de la glorieta. Si están dentro, efectivamente, ya tendrían dicha prioridad. Sí es verdad que ese caso concreto es una glorieta que está un poco inclinada, no es totalmente redonda, la isleta central no es totalmente redonda, sino por la parte más alta. Sí, tiene una curva un poco más cerrada, por tanto ahí... Hay que tener cuidado con la velocidad por eso, por lo que tú comentabas, la inclinación y lo cerrada que está, ¿no? Efectivamente, cuando llegamos a la parte más alta, antes de llegar a la salida esa que tú comentas, es verdad que ahí está un poco cerrada, por tanto sí hay que tener cuidado. Aquí sí, en esa glorieta sí recomendaría el aplicar lo del indicador de la izquierda. En el momento que veamos vehículos por el interior, veamos que exista la posibilidad de que puedan llegar algún vehículo, pues no dudar en poner ese indicador de la izquierda. De esa manera estamos avisando al vehículo que viene por el interior que no vamos a salir. Y luego, pues claro, si estamos pendientes a ese espejo nuestro, ese espejo retrovisor izquierdo, para controlar lo que pasa por nuestra izquierda, ponemos el indicador y aún habiendo puesto nuestro indicador, ese vehículo frena, nosotros pues de cierta manera también vamos a ir más preparados y en un momento dado pues podemos frenar antes de que se produzca la colisión. Hay otras glorietas que son más complicadas, podemos decir, porque tienen señalización interior. Ahora mismo, mira, de memoria para alguna persona, seguro que también lo recuerda, la glorieta de la Gran Plaza en Sevilla, o también, por ejemplo, la glorieta junto al Restaurado en Sevilla, son glorietas que cuentan con semáforos o otro tipo de señalizaciones en el interior. Así es. Nos podemos encontrar con glorietas que tengan algún tipo de señalización, semáforo o algún tipo de stop o ceda que pueda haber dentro. Por tanto, ya hay lo que decíamos la semana pasada, ya rompe la regla general y, por tanto, ya es aplicable lo que diga la misma señalización. Por tanto, si llegamos a alguna situación en la que nos podemos encontrar una glorieta con ese semáforo, con ese stop en el interior, pues nada, lo que diga la señalización en cada momento y nos ceñimos a ello. Pero si no, pues seguimos aplicando lo que decíamos antes. Decir un apunte que también es importante con respecto a la glorieta, sino en cualquier situación, pero en este caso lo trasladamos a la glorieta, que es el tema que nos lleva hoy, que es cuando hablamos de un grupo de ciclistas. Un grupo de ciclistas está considerado como una sola unidad. Por tanto, si un grupo de ciclistas se van aproximando a una glorieta y los primeros ya han entrado en ella, los demás vehículos tienen que concederle la prioridad a todo el grupo, aunque haya ciclistas que aún no hayan entrado en la misma. Por tanto, es una situación que se ve mucho en el cual viene un grupo de ciclistas, entran los primeros, los demás vehículos que están dentro intentan de romper ese grupo. A tener en cuenta que grupo de ciclistas se considera como una sola unidad. Por tanto, en el momento que el primero de los ciclistas ya haya entrado en la glorieta, digamos que arrastra de todo el grupo y tendríamos que darle la prioridad a todos los ciclistas, aunque haya algunos que no hayan entrado todavía en la misma. Tema muy interesante, Pedro. De hecho, si te parece, las próximas semanas podemos abordar esa circulación por parte de los ciclistas por la controversia que suele haber entre conductores de vehículos en general y los ciclistas, cómo deben circular los ciclistas y, evidentemente, también cómo debemos circular los turismos, el resto de vehículos, respetando, ¿no?, a los ciclistas, por eso que tú comentas, ¿no? Porque hay una serie de normas en cuanto a que si pueden circular o no en paralelo, qué número podrían circular en paralelo, lo de la unidad, ¿no?, cuando van en grupo. Hay una serie de aspectos que, si te parece, podemos abordar. Sí, pues si te parece, pues para el siguiente programa hablamos de, de todas las cuestiones relativas al ciclista. Y de hecho, a los oyentes que nos sigan, nos pueden ir dejando las preguntas que crean, por ejemplo, oportunas con respecto a este tema, que abordaremos ya en la próxima semana. Para terminar con la glorieta, si te parece, ponemos el ejemplo de nuestra localidad, de bueno, en el interior de nuestra población, la única rotonda en sí, ¿no? Que sería la glorieta de Radio Televisión Española, el resto estarían ya en la carretera de corte. Sí, bueno, ese tipo de glorieta realmente no se le podría llamar como tal, como glorieta. Porque no tiene un uso casi circular completo, ¿no? Es muy raro, ¿no? Y que no está centrado, no es una isleta central. Si nos vamos al reglamento de carretera, nos dice que la glorieta tiene que tener un macizo mínimo de diámetro de 5 metros, que no lo cumple tampoco. Por tanto, le llamamos glorieta, pero sí es verdad que en sí no sería. Pero bueno, pseudo glorieta. Apliquémosle la normativa que hemos hablado, que también se le puede aplicar fácilmente. Ahí tiene prioridad el vehículo que circule dentro de la glorieta, y los que pretenden acceder a ella, pues tienen un cede al paso. Hablamos de si venimos desde los callejones, tenemos un cede al paso. Si venimos desde Avenida de Cádiz, también tenemos un cede al paso. La controversia quizás venga cuando venimos desde Paseo del Prado. Cuando venimos de Paseo del Prado nos encontramos que tenemos un stop. Sería la misma cuestión que hablábamos la semana pasada. Por norma informal, por costumbre, pues hacemos que el vehículo que venga desde con el stop, pues le ceda el paso a los demás vehículos, concretamente en este caso al que viene desde Avenida de Cádiz. Por tanto, ahí el orden sería, primero, el que está dentro, el que circula dentro de la glorieta es el que tendría la prioridad, y en segundo lugar, pues ya pasaría a aquellos que corresponden, que vienen desde el ceda al paso, desde Avenida de Cádiz o bien desde Callejones, y por último pues entraría el vehículo que viene con un stop, que es desde Paseo de Prado. El stop que se sitúa ahí, digo, por un poco sentido común, porque claro, están los carriles muy cerca, ¿no? O sea, el de Paseo del Prado y el de la bajada desde la Avenida de Cádiz están tan cerca que no actúa como una glorieta en sí, ¿no? Y entonces, claro, los dos no podrían acceder como tal directamente a esa rotonda, y hay que parar a alguno, en este caso, se para al de Paseo del Prado con el stop. Efectivamente, por eso se ha señalizado así, para que si haya una manera de regularlo y, por tanto, uno de los vehículos se tenga que detener completamente porque no hay espacio para que ambos vehículos pudieran entrar, porque entre una entrada y otra no hay prácticamente espacio ninguno. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre la glorieta en concreto de RTVE, y bueno, sí que serían un poco más similares al resto que conocemos, la de la Patacabra, por ejemplo, ¿no? O la de el Hotel Sierra de Dubrique, que son las otras rotondas, si no me equivoco, puede haber alguna más, pero bueno, las principales en nuestra localidad, ¿no? Sí, son la glorieta. Sí son glorietas propiamente dichas, son las que ya están en la parte nueva, la de nueva construcción, en la que sí se ha podido construir ese tipo de glorieta, porque tenemos que pensar también que una glorieta pues necesita más espacio que cualquier tipo de intersección normal. Pues ahí aplicaremos lo que hemos estado hablando. Lo resumimos como tal. Dentro de poblado, si están delimitados los carriles, por el que más convenga, siempre abandonando lo más arrimado posible a la derecha. Y si no están delimitados, pues circularemos por la derecha, que es como se hace también fuera de poblado, si nos encontramos con cualquier glorieta fuera de poblado, por la derecha. Pues nos vamos a quedar con ese aspecto, hoy protagonismo para las glorietas en nuestro programa. Y antes de despedir, eso sí, precisamente la pregunta al respecto que realizamos, con una gran participación tenemos en el día de hoy, 8 oyentes han participado desde el arranque con nosotros. La mayoría, bueno, todos excepto una persona, han acertado. No vamos a decir aquí tampoco quién el que ha fallado, que por cierto veo por aquí que no ha rectificado. Puede hacer la respuesta antes de que Pedro diera la respuesta, hablara sobre el tema, podría haber llamado de nuevo y rectificar, no lo hizo, pero bueno, la mayoría acertó. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, las respuestas son en concreto, nos enviaban en WhatsApp o llamaban Angie, María Clavijo, Charo, Mari, Antonio, Eva, María Jesús y Josema. Bueno, pues de ellos hay 7 que han acertado, como decimos, de las 8 llamadas. Vamos a colocar por aquí rápidamente los números para que Pedro nos comente un número. Y bueno, pues de esa forma entregamos el premio, que en el día de hoy, recuerden, es esa matrícula para el permiso de ciclomotor. Bueno, pues un número, Pedro, del 1 al 7. Pues no sé, el 3, por ejemplo. El 3, pues para Antonio, que era la quinta llamada o quinto mensaje que no llega. Antonio Román, además, es el apellido. Bueno, pues Antonio, enhorabuena. Antonio, que nos decía que la respuesta correcta era, evidentemente, Pedro, el vehículo que circula por el interior. ¿Mm? La respuesta correcta era la A. La opción A, decíamos, ¿cuál es la prioridad en una glorieta? Opción A, el que circula dentro de la glorieta, efectivamente, y no el que circule, bueno, el que quiera acceder a la glorieta o el que venga por la derecha. Ya hemos dicho, nos ha explicado perfectamente Pedro cuál es la dinámica, que es lo que hay que seguir, lo que indica la normativa. Pues la enhorabuena para Antonio Román, que ya decimos es el ganador esta semana. Y que, bueno, pues puede contactar con nosotros o directamente con, ya nosotros le damos el nombre y el teléfono a Pedro para que se pongan en contacto en torno a ese premio, ese permiso de conducir, la matrícula gratis del permiso de circulación del ciclomotor. Pues Pedro, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos en un par de semanas. Volvemos con el tema que en este caso ya hemos anticipado, ¿no? Un poco la circulación entre ciclistas y el resto de vehículos. Así es, pues dentro de dos semanas abordaremos ese tema, un tema interesante también. Y como siempre, daros la gracias por dejarme participar en este programa y a este oyente, pues mi enhorabuena. Por cierto, Autoescuela Los Remedios, que insistimos, comentábamos en el arranque de nuestro programa, pero que se encuentra ya, seguramente lo hayan visto nuestros oyentes, en Avenida de España. ¿Cómo contactamos, Pedro, con vosotros? Bien, podemos contactar a través del teléfono 956-46-46-46 o bien personándose allí en nuestras instalaciones, bien a través de nuestra cuenta de Facebook o bien a través del correo electrónico autoescuelalosremedios@duco.es. Pedro Fernández, responsable de Autoescuela de los Remedios. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.